Las marcas de la historia. Propias y ajenas. Marcas para conocer. Para retener. Para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema y desde una mirada histórica, uh-huh. Un tema que está en el candelero, digamos, en estos tiempos que corren y que estamos viviendo, que es la relación entre el Estado y la religión, o la relación entre el Estado y la Iglesia, en nuestro uh-huh. caso, sí. En nuestro país. Hay está teniendo lugar una recopilación de firmas, ya llevan no sé cuántos decenas de miles de firmas reunidas para presentar esto como una decisión de un cierto grupo, y espero que sea mayoritario, de la población, que solicitamos uh-huh. la división entre el Estado y la Iglesia. La historia de esta relación tan particular entre el Estado y la religión, ya sea cuando hablamos de Iglesia, digamos, ya sea la anglicana, la católica, uh-huh, la luterana, la presbiteriana, exacto. Y el Estado es una idea que comienza a partir de el humanismo durante el Renacimiento, uh-huh. Oscar, y se consolida con la Ilustración por medio de una corriente filosófica como fue el racionalismo, uh-huh. y llegando a ser una política oficial durante la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y las revoluciones burguesas del siglo XIX. Esas revoluciones burguesas que fueron tanto en Europa como en la Europa occidental, como en la Europa del otro lado, digamos, también, uh-huh. fueron, podríamos decirte que hubo tres movimientos revolucionarios burgueses durante el siglo XIX. El primero tuvo lugar aproximadamente entre 1820 y 1824, y el motivo era el dominio o no, las costas o no del mar Mediterráneo, con lo cual intervinieron España, Francia, no, Italia uh-huh. y Grecia. En el segundo movimiento, u oleada de revoluciones burguesas, tuvo lugar entre 1829 y 1834. Esto fue en la Europa occidental, ¿no? En los países de Rusia hacia uh-huh. la izquierda, y en aproximadamente a mediados del siglo XIX, 1848-1850, fueron los movimientos nacionales de unificación, movimientos nacionalistas de unificación. Todos ellos fueron herederos de la Revolución Francesa, que fue y tuvo lugar a fines del siglo XVIII, uh-huh. ¿no? En 1789. Todos estos movimientos revolucionarios buscaban deshacer la llamada alianza entre el trono y el altar, como lo llamaban. Uh-huh. La consolidación del absolutismo en los países católicos dio lugar al máximo desarrollo de las teorías defensoras del derecho divino de los reyes. Creo que sabemos que hubo toda una época uh-huh. en esta llamada del absolutismo monárquico, donde los reyes eran decididamente, casi podríamos decir, designados por Dios. Sí, ¿no? Eran, claro, era hereditario. Sí. Hereditario. Eran hijos de Dios que a su vez heredaban. Era un derecho reinado. Divino. Un derecho divino. Lo que supuso que el monarca se atribuyera una serie de derechos de su majestad, así se llamaba, uh-huh. cerca de lo sagrado, que lo facultaban a los reyes uh-huh. a intervenir en asuntos eclesiásticos, como por ejemplo en España y en su imperio, el imperio americano que logró consolidar España, donde existía lo que se llamaba figuras administrativas. Una era el regio patronato, el pase regio o el recurso de fuerzas. Todas estas figuras uh-huh. o instituciones administrativas, eran instituciones que hacían a un conjunto de privilegios y facultades especiales que los papas le concedían a los reyes en aquel momento. Los miembros del clero, los religiosos, también podían recurrir a tribunales ordinarios de justicia para reclamar resoluciones en los tribunales eclesiásticos que no habían tenido lugar, o la aprobación por parte de los reyes de las normas eclesiásticas. O sea, la relación era más que íntima, más que cercana, más que importante, entre el trono y el altar, para decirlo de manera casi jocosa. Sin embargo, a pesar de todas estas atribuciones que tenían los monarcas en aquella época del absolutismo, los reyes no llegaron a convertirse en líderes espirituales de sus súbditos, pues a pesar de todas estas atribuciones, seguían reconociendo al Papa como la máxima autoridad religiosa. A diferencia de aquellos países protestantes, y en particular cabe destacar Inglaterra, que rompió lazos con el Vaticano y creó su propia iglesia, que es la Iglesia Anglicana, y la reina es la autoridad máxima de esa iglesia. Después de todas estas revoluciones burguesas que te comentaba recién del siglo XIX, se regularon las relaciones de los estados con la Iglesia Católica a través de concordatos, a través de firmas, de documentos firmados, de acuerdos, que reglamentaban, por ejemplo, la enseñanza privada, la financiación de la Iglesia, o aquellos ámbitos en que la Iglesia actuaba en la vida civil. Los matrimonios, los divorcios, entidades de beneficencia, entierros, enseñanzas, ceremoniales, ámbitos en los cuales la Iglesia intervenía a pesar de que eran propios de la vida civil. La vida privada. Y de la vida civil, además. Civil, ¿no? La doctrina de la Iglesia Católica respecto a la relación entre el Estado y la Iglesia se encuentra hoy contenido. Vos sabés que existe algo que es un enorme mamotreto, Oscar, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Tiene cuerpos y más cuerpos y más cuerpos. Todo lo que es la doctrina de la Iglesia Católica respecto a la relación que hay entre el Estado y la Iglesia está dentro de esto que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Que aquel que tenga interés lo puede consultar en internet, pero aclaro que es tremendamente tedioso, por no decirte aburridísimo. Hay un catedrático, hubo un catedrático de la jurisprudencia de la Universidad de los Países Bajos que establece en un libro 5 modelos de la relación entre el Estado y la religión. Veamos cuál es el nuestro. A ver. Sí. Un Estado ateo o ateísmo político, que es la promoción estatal del ateísmo, ¿no? No admite ninguna forma de religión, ni de iglesia ni de culto. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue el primer ejemplo de un Estado ateo. Cuando fue Unión Soviética, exactamente, a partir de la Revolución de 1917. El segundo modelo es el Estado laico o religiosamente neutral. El Estado en ese caso admite todas las religiones, pero no apoya ni financia ninguna. Claro. Bueno. Hay varios modelos, entre ellos es la laïcité francesa o la separación que existe también en Estados Unidos entre el Estado y la religión. El tercer ejemplo es el Estado multirreligioso, que es el que ayuda y financia todas las religiones por igual. Mantiene a los clérigos, a los templos y todas las actividades que desarrollan. Ese modelo de Estado multirreligioso reivindica fundamentalmente las religiones que se encuentran en minoría en distintos países. El cuarto modelo es el Estado religioso o confesional. La Iglesia ocupa lugar junto al Estado en tareas de gobierno y orden público. el Estado mantiene la iglesia dominante a través de los impuestos de la población, pero también se toleran otras iglesias. Claro, se toleran. Y el quinto y último modelo, según este catedrático, es la teocracia, que es una religión dominante, es la que ocupa el poder en el gobierno. Por lo general se establece como la única religión tolerada y todas las demás son suprimidas. Esto se mantiene en la Ciudad del Vaticano. Claro, el Estado Vaticano. El Estado del Vaticano, que es una ciudad-estado. Claro. Es el último estado occidental teocrático. Y en gran parte del Oriente Próximo, en los países árabes, o que pertenecen al Islam. En nuestro país hubo en la Convención Constituyente en el año 1994, se presentó un proyecto y se proponía en él la modificación del artículo 2 de la Constitución Nacional, que es el que establece que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Sí. Ese es el artículo 2 de nuestra Constitución. Aunque nuestro Estado argentino es laico y garantiza obviamente la libertad de culto, existe una responsabilidad estatal por cuidar las necesidades de la Iglesia. Hay tres leyes, Oscar, que datan de la época de la dictadura, que regulan el dinero que se le deriva a la Iglesia. Y estas leyes fueron dictadas entre el año 1979 y 1983. El salario de los obispos Ahí está, importante, está atado al de los jueces. Claro. ¿Sí? No pagan Y esto lo regula, la primera de las leyes de la dictadura, que es la 21.950, que dice: los arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcados del culto católico. Ya no entendía esas últimas dos palabras, si me la decís fuera de contexto, te digo que te recontra. De la arquidiócesis hasta los exarcados son, digamos, la zona de influencia que va desde un arzobispo a un prelado prácticamente inexistente. Todos estos arzobispos y obispos con jurisdicción sobre cualquiera de todas estas áreas gozarán de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada para el cargo de juez nacional de primera instancia. El 80%. En el caso de los obispos auxiliares, el monto corresponde a un 70% de lo que ganan estos jueces. Esto significa que cada vez que los jueces se aumentan sus saberes, porque sabemos que se los aumentan ellos mismos, porque cuentan con este beneficio de decidirlo, cada vez que esto sucede también aumenta lo de los obispos y los arzobispos. Las otras dos leyes... No sé si tenés el dato, pero lo estaba buscando ahora. Un juez de la Suprema Corte está cobrando 286.000 pesos promedio. Bueno, estos son jueces nacionales, el sueldo se basa en el 80% no de un juez de la Suprema Corte, sino de un juez nacional de primera instancia. Es un poco menos. Que es un poco bastante menos, pero igual de todos modos no es, no es mini. No, las otras dos leyes son la 22.162, que deriva los aportes a las parroquias de frontera, y la ley 22.950, que establece un monto a otorgar a los seminaristas, Oscar. Es decir, a los que están preparándose y estudiando para ser sacerdotes. Además de todos estos subsidios, la Iglesia cuenta con la exención del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado, o sea, al IVA. Ese proyecto que te comenté, que fue presentado en la Convención Nacional Constituyente del 94, no prosperó. No fue tratado directamente en la convención, según los textos o el material que yo estuve hoy recorriendo, por efecto del Acuerdo de Olivos, que fue aquel acuerdo firmado entre el entonces presidente de la Nación, que era Menem, y Raúl Alfonsín. Decía el proyecto lo siguiente: es incompatible con la idea de un Estado democrático imponer a todos los contribuyentes el sostenimiento material de una iglesia a la que estos pueden o no pertenecer. Por pertenecer a otra, o por no pertenecer a ninguna. Uh-huh. Por el contrario, la verdadera vocación democrática de un Estado moderno le impone revalorar la dimensión de la religiosidad de sus habitantes, tanto como el respeto por quienes no comparten uh-huh. ninguna uh-huh. cosmovisión religiosa, en el marco de un pluralismo libre de cualquier injerencia coactiva o discriminatoria. Un proyecto interesante, sí, importante, sí, pero que no ni siquiera fue tratado, claro, en la Convención Constituyente del año 1994, con lo cual habrá que esperar una nueva convención, sí, para, sí, modificar ese artículo 2, sí, que establece que el gobierno federal sostiene el culto católico, uh-huh, apostólico y romano. Bien, yo estaba mirando ahora, encontré el juez de la corte, está 183.000, viste, te he hecho un poco más. Este igual es, no es poco, ¿no? No, 183.000. No. Esto es la página de la escala salarial de la justicia. Del Poder Judicial. Claro, el Poder Judicial. Bueno, tenemos mucho para decir con esto, con la iglesia y con la injerencia de la iglesia. Hay lugares como San Juan, Salta sobre todo, que tienen demasiada injerencia, no aceptan, por ejemplo, la educación sexual en las escuelas. No. Después se rasgan las vestiduras con el tema de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que no prosperó gracias a esta gente también y al lobby, que hizo un lobby fuerte, que hizo las iglesias evangelistas en su totalidad. Bueno, y este lobby que tiene estas iglesias y la iglesia católica también son muy fuertes. Nuestro estado, dentro de la clasificación de esos cinco modelos, uh-huh, que te comenté antes, entraría dentro de un estado confesional, claro, porque ocupa la iglesia un lugar junto al estado, uh-huh, en distintas tareas, ¿no? En distintas tareas y de orden público, pero bueno, y además porque la iglesia es mantenida a través de los impuestos, a través, uh-huh, de los sueldos, a través de las exenciones impositivas, etcétera, etcétera. Hasta aquí lo que hemos podido averiguar. Bueno, nos vamos de la primera hora. Gracias Ramón Marcelo Montero, Cristian Ventura, Eva otra vez. Gracias a todos. Nos vemos en un ratito. Dale, sí, unos minutitos. Yeah.